campante me invitó para su casa. Tras de su belleza yo me ilusioné. Ya tenía puesta en ella mi esperanza. Vas a ver que no me quiso complacer. Cuando dijo que con otro se casaba, que no le despreciará la invitación. Le pregunté que si sabía que yo la amaba. Bajó la cara y pensativa se quedó. Llorando la besé. Me dijo no. Las cosas cambiarán. Si permites, mujer, que te robe el corazón, voy a vengarme, voy a vengarme de él. A ver, ¿por qué me las quitó? Yo le gusto, en su mirada no me miente. Mira cómo son las cosas del amor. Tal vez ella es orgullosa y no comprende que me tiene destrozado el corazón. Ella ve que con mis ojos la devoro. Si supiera que yo no puedo olvidarla, que solo ella recompensa mis delirios, si algún día me dejara desnudarla. Cosas cambiarán. Si permites, mujer, que te robe el corazón, voy a vengarme de él, voy a vengarme de él. A ver, ¿por qué me la quitó? Oh.